blanca. Siempre saco y me defiendo. Entre tanta hipocresía, estoy mirando que te va comiendo. Yo por eso no lo creo, ni expreso lo que veo, sin mirar para atrás. Entre tantas, tantas mentiras, nos estamos confundiendo. Y no importa que te arrastres, que tú muerdes el anzuelo. Entre tanta piel de oveja, pero yo sé bien quién eres. Quítate el disfraz, que no te queda. Porque eres un pinche lobo con piel de oveja.